Bueno, 2 minutos se han pasado de las 11 de la mañana. Me escucho distinto. Se escucha distinto. Y te veo distinto, Pablo Clau. López. Te veo distinta también. Algo cambiaste. ¿Me ve diferente? Sí. O sea, muté. Mutaste a... ¿Me crecieron las orejas? Me crecieron las orejas. Acá ha llegado nuestro compañero Diego Cherchik. Con esto no lo puedo creer, estoy escuchando con auriculares. La verdad no lo puedo creer. Se escucha diferente, al menos acá. Más centralizado ahí, sí. Más, ¿no? Así que bueno. Bueno, acá festejamos la llegada de los nuevos auriculares a Radio El Grito. Agradecemos muchísimo ahí la preocupación y la colaboración de un montón de gente que me preguntó qué pasó con los auriculares. Celular no tenemos todavía. Tenemos el chip con el número viejo. O sea que es un avance. Si alguien tiene ahí un celular de eso que sí, bueno, no lo usé más, lo tengo en un cajón, que pueda servir. Lo único que necesitamos es que pueda usarse el WhatsApp. Es lo único. Después también nos avisa, ¿eh? Che, sí. devuelvan el teléfono y las Malvinas, de paso, ya que sí, estamos. ¿No? Si ven un perro Rottweiler acá atado a la ventana, cuando pasen por ahí no se asusten, ¿eh? Dani, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Che, buen día. Me alegro que las cosas se vayan acomodando de nuevo. O volviendo más o menos a normalidad. Se escucha muy bien, estos auriculares están re buenos. Y los veo bien a ustedes dos también. Bueno. Gracias. ¿Están contentos? ¿Vos cómo están? ¿Están de feriado? Sí, estamos acá feriadísimo total en Los Hornillos. ¿Vos qué, cómo viste ahí la calle? ¿Hay gente? ¿No hay gente? No, la calle está muerta. ¿Está muerta? Sí, sí. Va, muerta. Sí, sí, es una forma de decir. Sí, sí. Bueno, en realidad digamos que no hay hoy es feriado acá en el pueblo, no hay comuna, no hay empleos públicos, no, la cooperativa tampoco labura. La biblioteca cerrada, como siempre, los lunes. O sea, como que las entidades están, sí, reparados. Salvo, o sea, el pueblo solamente... Salvo Radio Grito al aire, como siempre. Como siempre, sí. Bueno, amigos, lunes feriados en el pueblo, 1 de octubre arrancamos esta columna. Justo hablando de columnas, hoy me vine con esta intención que tiene este espacio de tratar de abarcar así en general, ¿no? Lo que es libros en general. No vamos a hablar de literatura en general, porque eso no es tan así, sino de libros en general y de temas, de autores y bueno, algunas cosas que van pasando actuales e históricas. Hoy me viene me quiero dar como una especie de gusto, ¿no? Esto es una cosa casi personal, pero para los que no lo conocen, me va a encantar que lo conozcan a este tipo que traje hoy. Y para los que lo conocen, seguramente, espero que digan que esto va a ser un homenaje en vida para el tipo, porque todavía tiene apenas 87 años recién cumplidos. Y es un tipo que se mantiene vivo desde siempre. Él dice que con sus 87 años... tiene el alma todavía sin canas. Estoy hablando de Rolfo Livingston, arquitecto, escritor, poeta, filósofo y por sobre todo un pensador, un tipo que te hace pensar y que hace pensar a todo el mundo, no solamente a intelectuales o a tipos que lo leen. Es un tipo que ha hecho laburos comunitarios y sociales muy importantes, quizás algunas cosas vamos a estar comentando. Es imposible acá en 10, 15 minutos abarcar todo el laburo que ha hecho este tipo. Pero obviamente con que ya presentarlo y traer algunos libros de él, yo en la Biblioteca Popular de Los Hornillos alguien tuvo el buen tino, de comprar varios libros de él. Yo voy a nombrar los títulos que tiene la biblioteca, que son Cirugía de Casas, que es un clásico. Es un clásico, es una especie de muestrario que te va contando a modo muy irónico y muy gracioso, que como es su estilo, ¿no? El estilo de Livingston, de todas las cosas que no hay que hacer en tu casa cuando refaccionás o cuando construís, ¿no? Cuba Rebelde, que es un librazo. El Sueño Continúa, que habla mucho de su trabajo en Cuba. Él en el año 61 recaló, se recibió en el 56 de arquitecto y en el 61 su primer trabajo lo fue a hacer a Cuba, donde trabajó en barrios sociales y crearon algo muy importante. Ya lo habían hecho los cubanos y él colaboró con esto y después lo replicó en algunos países, incluso en Argentina, que se llaman los arquitectos de la comunidad, se llamaba en Cuba. ¿En qué consistía básicamente esto? En hacer trabajar a los dueños, propietarios y patrones de cada casa, dueño del terreno, de la casa, y que laburara cada uno en su casa. Cada familia trabajó en su casa a su gusto y a piacere, y con la asistencia obviamente de arquitectos cubanos y argentinos, el equipo de Livingston, y que a la vez era raro esta relación, ¿no? Porque eran patrones y a la vez clientes y a la vez empleados, o sea, circulaban los cargos así entre ellos. Son muy buenas las historias, muy buenas las anécdotas que cuenta en Cuba. Después él volvió a Argentina en el 94 y bueno, trabajó y trajo este proyecto acá, que se llamó Arquitectos de Familia. Livingston no tiene un estudio de arquitectura, él tiene un consultorio. Siempre relacionó la medicina con la arquitectura. Para él son cosas que van exactamente de la mano, y tiene mucha razón, porque una casa te puede enfermar o una casa te puede sanar. No solamente por los colores, sino por todo lo que sucede alrededor de una casa, ¿no? Como la luz, el espacio y todas las ceremonias que pasan dentro de una casa, que obviamente es lo que hacemos todos, ¿no? Bien, hecha la presentación, a mí me gustaría, si hay algo lindo de Livingston, es escucharlo. Es un tipo realmente que te podés pasar mucho tiempo escuchando. Trajimos un audio, esto es del año 2012. Hace rato, él está grande, hace rato que no habla mucho. Año 2012, estaba lanzado el programa Procrear aquí en Argentina, que él colaboró ahí con ese programa, asistió un poco, digamos. Uh-huh. ¿Se acuerdan, no? El programa Procrear, que sí. Vos tenías un terreno, yo no me acuerdo si te daban la plata para un terreno también, o tenías que tener. Había varias líneas. Había varias líneas, te daban plata también para terreno y la plata para construir. Lo más interesante que tuvo este proyecto es que le daban la plata directamente a la gente, o sea, acá no había intermediarios, no había ni banqueros, ni otro intermediario. La gente decidía cuánto dinero quería y cómo lo iba a gastar. Obviamente, lo que dice Livingston aquí es que, como siempre, ¿no? Si hay un tipo que no es buscado en este país, si hay un tipo que no es buscado, es más, yo me acabo de enterar que es la profesión que menos laburo tiene, ¿no? Son los arquitectos. Porque ¿quién busca un arquitecto realmente? Realmente, pongámonos la mano en el... Por ahí lo queremos hacer, lo pensamos, pero no nos... Pensamos, no, pero no me va a alcanzar la plata, este tipo me va a arrancar la cabeza, o me va a hacer cosas que yo no quiero hacer. En fin, todos los prejuicios que tenemos con eso. Y acá Livingston cuenta un poco eso. Bueno, entonces, repito, quiero decir esto porque es el año 2012. Habla un poco del problema de Procrear, que obviamente no existe más. Y forma parte también de la pesada herencia, ¿no? Hay 200.000 familias aproximadamente en Argentina que tiene su casa gracias a ese programa. Y también eso es parte de la pesada herencia. Acá, Rolfo Livingston, lo escuchamos ahí en una entrevista a Radio Nacional 2012. Bueno, generalmente los créditos los dan a las empresas. Las empresas que ganan muchísima plata, a veces metiendo la mula con las medidas de las puertas, de las cosas, haciendo casas idénticas en barrios alejados, en fin, el Fonavi, no me acuerdo, varios casos, ¿no es cierto? Sí. En este caso, en lugar de dárselo a las empresas, se lo dan a la gente, lo cual es mucho mejor. La gente puede construir por su cuenta, ¿no es cierto? O sea que no son casas todas este tipo iguales. No son fabricadas por el gobierno. El gobierno le da la plata y que la gente la fabrique como quiera. Eso es lo que yo entendí. Ajá. ¿No? Ajá. Lo cual es mucho mejor que lo otro. Claro. Además, la cantidad es muy grande, el interés es muy bajo. Realmente va a poder acceder mucha gente. Ajá. Arquitecto. Yo tengo entendido que la construcción y el proyecto corre por cuenta del cliente, ¿no es así? Claro, esa es la idea. ¿No? Sí, esa es la idea, claro. Esa es la idea, sí. ¿Y por qué es mejor que cada uno haga su vivienda como quiere y no que esté, digamos, serializada la vivienda? ¿Que no esté qué? Serializada. Hecha en serie, digamos. Hecha en serie, iguales. Sí. Porque las viviendas no iguales se encuentran con que las familias no son iguales. Uh-huh. Hay una que tiene hijos adolescentes, otra que quiere poner un kiosco en la vereda, otra que tiene un auto, otra que tiene un abuelo que vive con él, otra que es psicóloga, otra que, en fin, sí, tiene un taller. No se puede creer que una casa es un objeto con dos cuadraditos de dormitorio y un baño en el medio y un living. Eso es absurdo. Uh-huh. Además, todas las casas crecen. ¿Por qué? Porque la casa puede ser vista como un traje, el traje de la familia. Y así como nosotros tenemos que variar de ropa cuando engordamos o enflaquecemos, la familia, cuando tiene un hijo nuevo, por ejemplo, necesita modificar. Claro. A veces son del mismo sexo, están en el mismo cuarto. Cuando son de distinto sexo, también en el mismo cuarto, hasta los 7 años, 6 años. Hay un momento dado que el pudor es imposible que la nena se desvista delante del nene, se falta otro cuarto. Uh-huh. Y así hay una cantidad infinita de cambios. Entonces, las viviendas iguales sería como dar tratamientos iguales a los enfermos, exactamente iguales, ¿no es cierto? Cada caso es distinto, y se puede prever una economía con materiales iguales, vigas iguales, ventanas iguales, pisos iguales, etcétera, y hacer casas distintas. De la misma manera que un escritor con 24 letras escribe cosas distintas. Sí, qué bueno. Las letras vienen prefabricadas, ¿no? Sí, usted resumió hoy, para mí maravillosamente, diciendo que una casa no es un objeto ni es un inmueble, sino que es una construcción. Es un proceso. Es un proceso. Usted va a cualquier corralón de materiales en este mismo momento, en todo el país. Sí. Hay gente sacando números y comprando ventanas, inodoros, pisos, caños, griferías, etcétera. Sí. El tema, el principal problema de eso, por supuesto, ya si dan la plata, maravilloso y demás, uh-huh, es que entre la necesidad de una vivienda, de una familia, y el número que sacan el corralón de materiales, entre esas dos cosas, no hay nadie. Uh-huh. La mayoría de la gente llama un albañil. Uh-huh. Claro. Yo sé lo que tengo que hacer. Y generalmente no se prevé el paso siguiente, no se prevé el cambio siguiente. Y entonces se arman unos líos que en la mayoría de las casas lo sabe la gente que busca casa para alquilar o para comprar. Uh-huh. Recorre 50, 100 y hasta 200 casas. Y son todos un desastre. Uh-huh. ¿Por qué? Por ejemplo, la casa con terreno, siempre alguien la hace crecer hacia el fondo. Un jardín de invierno, dicen, creyendo que estamos en Malvinas. Con un techo de vidrio. Y si yo no estoy tapando el ambiente final, porque pongo un techo de vidrio, es absolutamente falso. Queda una ventana a mitad de la casa. ¿Por qué? Porque el terreno del fondo es lo más lindo. Entonces van avanzando hacia el fondo. Van oscureciendo la parte anterior. Quedan ventanas adentro. Hacen escaleras que parecen hechas por traumatólogos para agarrar plata. Es un desastre lo que ocurre en general, y no en la Argentina, en todo el mundo, porque los arquitectos no existen para el pueblo. Uh-huh. El arquitecto está preparado para, teóricamente, para hacer casas enormes. Y lo dice un arquitecto, ¿no? Sí. No se enseña arquitectura familiar en la facultad. En la facultad de arquitectura no ha entrado un cliente vivo nunca. Rodolfo, y discúlpeme que le diga Rodolfo. No, pero me parece. Sí, es un hombre. Y se llama Rodolfo, no se llama Pedro. Me sonó muy a tutearlo por eso, pero. Sí. ¿Por qué sucede esto, digamos, esta concepción como el arquitecto solo pensado para grandes proyectos de gente muy pudiente o relativamente pudiente? Porque eso ocurre hace 5.000 años, que los arquitectos no son necesarios, salvo los últimos 200 años. Fueron necesarios para hacer catedrales, atender príncipes, papas y tumbas. Uh-huh. Y las casas se las hacía la gente. ¿Por qué se las hacía la gente? Porque había tradiciones en el polo con hielo, en el trópico con caña, con troncos. Cada nuevo amigo que... tradicional de construir. Llega la revolución industrial, se levantan propiedades horizontales, se empieza a vender el terreno como si fuera una mercancía, que es una mercancía. Es como patear el tablero. Uh-huh. Entonces, ahí hace falta una persona que sepa pensar la casa, escuchando a la familia. Y la Facultad de Arquitectura siguen preparando arquitectos para atender papas y príncipes. Lo que pasa es que ahora en lugar de papas son shopping centers. Sí, negocios. Claro. Negocios. Entonces no se dan cuenta, las instituciones son muy lentas. Una institución es como un gordo que viene corriendo, es muy difícil que cambie de rumbo rápidamente. Respecto... Yo he logrado algunos éxitos. En Cuba, por ejemplo, se implantó el sistema de arquitectos de familia. Claro, nos gustaría. Hay un cartel, sí. Arquitecto de familia, entonces van a preguntar: ¿necesito un cuarto más? ¿Qué puedo hacer? Uh-huh. Eso no existe acá. La gente, cuando llama a un arquitecto, a veces le va bien, pero en un alto porcentaje de casas dice que no. Y hasta una editorial de la Sociedad de Arquitectos se encabezaba con el siguiente título: de arquitectos ni me hables. Está bueno. Van a querer tirar todo abajo, sí. Anda a saber cuánto nos van a cobrar, claro. ¿Qué es la casa para la gente? Lo mismo que es para los políticos. Uh-huh. La casa son materiales y presupuestos y terrenos. Uh-huh. Nada más. ¿Dónde, cómo está organizada, cómo va a crecer, qué va a pasar cuando se precisen un cuarto más, dónde lo vamos a poner, qué pasa si compran un auto? Por ejemplo, uh-huh, los barrios para pobres... No se piensan autos, claro. Porque los pobres no deben tener autos. y si usted lo pasea ahora por esos barrios, están los autos en jaulas en cualquier lado. Sí, o en la calle, claro. O kioscos. Claro. La vivienda no es solo para dormir. Claro. Cada vez es más la gente que trabaja en la vivienda. Uh-huh. Taller de electrónica, cuando tienen terrenos un taller de motos, uh-huh. Psicólogos, etcétera, etcétera. La vivienda es un tema mucho más complejo que cajoncitos. Rodolfo. Bueno, ahí estamos escuchando a Rodolfo Livingston, arquitecto, está viviendo en Buenos Aires ahora, en su, o sea, prácticamente en su retiro. Este audio que escuchamos es del año 2012. Cada libro de Rodolfo Livingston no es, yo podría decir que no es arquitectura, es casi un libro de filosofía y a la vez de reflexión. Y de humor también, porque cada anécdota que tiene que puede contar una secuencia de un cliente de Livingston realmente es casi como leer Fontana Rosa. Por ejemplo, me estoy acordando uno de él, tuvo que fabricar un perroducto en una casa de un barrio de Buenos Aires que tenían un perro muy grande y muy cariñoso, y cada vez que llegaban los dueños, el perro vivía atrás en el patio, y para conectar el patio con la entrada había solo un pasillo muy angosto. Y el perro salía corriendo y volteaba a alguno de los integrantes de la casa o hacía desastre, ¿no? Entonces hubo que fabricarle un perroducto dentro de la casa para que solo pase el perro. Esa anécdota es muy graciosa y ya me la puedo imaginar como muy cómica de parte de él. Y después ha hecho cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Como resignificar, es una palabra que él usa mucho, cada vivienda. No es cuestión de estar volteando paredes, ni estar agregando piezas para atrás, o para arriba, o para el fondo, para donde sea, sino resignificar lo que tenés, o sea, revivir tu propia casa. También le dio mucha bola a la discapacidad, él tiene todo un capítulo respecto a los discapacitados, no solamente en las casas, sino en la calle, de cómo manejarse con eso, ¿no? Cómo manejarse los arquitectos con eso, la obra pública en general. Y después otra cosa que me llamó mucho la atención, que la trajo de Cuba, porque él quedó muy impresionado con las jineteras en Cuba. Las jineteras en Cuba son las prostitutas. Cuando volvió de Cuba, volvió como muy conmocionado con eso y se relacionó también con las prostitutas de Buenos Aires, hablando obviamente de su vida y qué sé yo. Y pasó en su consultorio, estudio de arquitectura, pasó a poner la hora prostituta. Le empezó a cobrar a sus clientes lo mismo que cobraba en ese momento una prostituta. No sé cómo se llamaría esto, pero quería contarlo. Bueno, amigos, me gustaría recomendar en todos los libros de él, está recomendando libros con los que él mismo abrevó. Me gustaría pasarles algunos títulos a ustedes, por si les interesa, solo por curiosidad. Por ejemplo, libros que recomienda Rodolfo Livingston. Marketing para arquitectos y testimonios, de Sergio Corián. La ciudad de las columnas, de Alejo Carpentier. El pensamiento lateral, de Edward de Bono. La caverna, de Saramago. Hábitat y discapacidad, de Silvia Coriat. Hacia un mundo sin pobreza, de Mohamed Yunus. Como verán, en general, los libros casi que no son de arquitectura. Son libros de literatura y casi de ensayos también, ¿no? Bueno, no sé, podría estar hablando un rato más. ¿Vos, Pablo, querés decir algo de Livingston? No, solo que es amigo de mi padre. Ajá, ¿y qué opinas de él? ¿Como así, como arquitecto, como de escucharlo? Me gustaría tu opinión. No, siempre fue un personaje muy muy particular, digamos. Ajá. La verdad que muy muy ameno, muy muy divertido, muy esas personas con que... ¿Es el arquitecto que contratarías, digamos? Y no sé si contrataría un arquitecto, como decía ahí en el audio, pero sí, sí, puede ser, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Claudia, ¿te interesa Livingston? ¿Que te arregle a tu casa? ¿Algún consejo? Sí, yo lo... ¿Cómo andará lo con leía, la...? Él escribía hace muchos años en la revista Humor en algún tiempo. Uh-huh. Incitaba a las personas a abrir ventanas en las medianeras de los edificios. Uh-huh. Viste que está prohibido abrir ventanitas. Y él incitaba a las personas a abrir las ventanas. Claro, para llevar la luz a las casas, porque los departamentos en los edificios en Buenos Aires, muchos son muy oscuros. Así que él hacía campaña para que la gente tirara la medianera abajo en un pedacito y se armara su propia ventanita. Totalmente. Me acuerdo de eso en el programa La Noticia Rebelde, que iba por televisión, cuando era ATC, la televisión pública. Ahí hacía una pequeña columna y salía a la calle con una cámara y mostraba exactamente eso. Lo que eran los edificios, las columnas con ventanitas solo de baño, que la gente, y una ventanita que daba, no daba al mar, ¿viste? Porque Buenos Aires le da la espalda al mar. miraba a, no sé, al obelisco, no sé qué miraban. Y mostraba eso y iba a decir, pero ¿cómo yo no me di cuenta si caminé tantas veces por acá? ¿Viste? Empezás a tomar como normal eso, como común. Y es una locura. Realmente es una locura vivir así. Bueno, pequeñas cosas que el tipo te va mostrando que va a decir. Y la verdad tiene razón, ¿no? Bueno, última anécdota. Con esto termino. Y ya nos vamos con la columna y con música. Estuve viendo cosas en YouTube. Búsquenlo en YouTube porque escucharlo a él es muy interesante. El día que murió Fidel Castro en la Embajada de Cuba en Buenos Aires, bueno, se empezó a llenar de gente, se empezó a juntar gente ahí. Empezaron a poner, bueno, las coronas, papeles, la despedida, saludos, bueno, todo lo que la gente sentía en ese momento. Y la notera, creo que era, no me acuerdo quién la notera, no importa. Empezó a entrevistar gente, a preguntarle cosas a la gente en la calle. Y en un momento está Livingston parado ahí, como cualquier persona más, y le preguntan a él. Y el tipo se despachó con Fidel, porque estuvo con Fidel, obviamente, y sabe muchísimo de Cuba. Y estuvo hablando 15 minutos el tipo y no lo podían cortar. No es que no lo podían cortar, no porque hablaba mucho, sino porque era tan interesante todo lo que estaba diciendo, ¿viste? Y en ese momento, y como siempre, ¿no? La masa argentina sabe tan poco de Cuba, o lo sabe mal. Y la verdad recomiendo ese videito porque es un deleite escucharlo a Livingston hablando anónimamente. Finalmente se despide y nadie se da cuenta que es Rodolfo Livingston. Eso es muy rica esa otra anécdota de él. Bueno, amigos, hoy estuvimos con Rodolfo Livingston, arquitecto de familia, arquitecto de la comunidad. Y más que un arquitecto, mucho más que eso. Cirugía de casas, Rodolfo Cuba Rebelde. Tiene varios libros más. No tengo acá los títulos, pero tiene cosas también muy interesantes. Hay una cosa que le gustaba mucho a Livingston, que es el tango, obviamente, como buen porteño. Entonces yo le quisiera dedicar a él realmente. En un lugar que se llama, no sé si la conoces, Pablo, vos, que es un tipo de la noche. Un lugar en Almagro que se llama La Catedral. La conozco. Bien, bueno. Ese lugar, también le quiero hacer un homenaje a un amigo que es Mario Bulacio, gran músico cordobés. Lo abrió él, ese lugar, que en su momento estaba atendido por enanos. Bueno, ahora cambió de dueño, bueno, creo que ya no está más él. Y ahí se pasaban muchas cosas ahí, ¿no? Y ahí se grabó este tema que vamos a escuchar, que es una milonga de la milonga del conventillo, obviamente. Está para cerrar con esta columna con eso. De Edmundo Rivero, hecha por... ¿Tenés el nombre de la banda? Ahí no me acuerdo cómo se llama. Pablo Carta. Ahí va, dale. Es bastante cortita. Pablo Carta, dice. Es una versión. Dice Pablo Carta. Rarísima de la milonga del conventillo. Déjame que te diga, Dani, que mandaban dos mensajitos. Uno era Mónica de los Pozos, que dice: genio, un genio de Livingston. Muchas gracias, Dani. Mm. Y Alfredo nos dice: yo lo escuchaba a Livingston por radio. Y él decía que la gente decía que el dormitorio no importaba porque era para dormir. Y él les preguntaba si no hacían el amor o en qué lugar de la casa lo claro, hacían. Claro. Bueno, también tiene un capítulo erótico Livingston en su libro de arquitectura, ¿no? Respecto a eso, el sexo en la casa, obviamente, como qué es eso, como cocinar, como no sé. Son cosas tan obvias, ¿no? Lo que recién hablábamos con Claudia, eso, estamos hablando de cosas obvias, pero que no se piensan realmente. Bueno, nos vamos entonces ahí con esta milonga, ¿no? Listo, gracias, nos vemos. A ver cómo se escucha.